Aconteció que después de muchos años murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Amén. Tome su asiento. Vamos a estar hablando esta noche acerca de la preparación de Moisés. Pues vamos a orar al final, hoy vamos a orar al final. La preparación de Moisés. Hace 15 días, porque hace 8 días estuvimos en el culto precioso con el que nos bendijo el grupo de alabanza. Pero hace 15 días estuvimos hablando de los padres de Moisés. Y si algo le debió haber quedado claro son los nombres de los papás de Moisés, ¿no? Que son Raquel e Isaac. Gloria a Dios. ¿No? ¿Me equivoqué? Ah, Malaquías y María fueron, ¿verdad? No. ¿Quiénes fueron los papás de Moisés? Jocabec, la mamá. Y Amram, el papá. Y aprendimos de ellos sobre nuestro rol paternal. Amén. Ahora, hoy día nosotros conocemos toda la historia de Moisés, que la hemos leído en la Biblia. A este punto no se conocía, a este punto de Éxodo 2, ¿verdad? Nosotros hemos leído ya hasta Deuteronomio y sabemos todo lo que pasó. Y vemos cómo él fue un tremendo hombre de Dios, el gran libertador de Israel. ¿Ah? Para los israelitas Moisés es como para nosotros Simón Bolívar, que según eso nos libertó el imperio, ¿no? Y luego vino la patria boba y todo eso, bueno, eso es otro tema, ya. Para los argentinos San Martín, ¿eh? El libertador San Martín, todo eso, bien. Bueno, ellos no tienen ni a Simón Bolívar ni a San Martín, pero tienen a Moisés, que fue su libertador y fue un tremendo hombre de Dios, un varón de Dios. Ahora le pregunto a usted, ¿usted cree que Moisés llegó a ser ese hombre de Dios que fue de la noche a la mañana? ¿Usted cree que Moisés fue ese gran libertador, ese hombre manso como lo describe la Biblia, ese hombre usado por Dios con milagros de la noche a la mañana? No, hermano. Tuvieron que pasar alrededor de 80 años. Ninguno de los que estamos aquí sabemos qué es eso. Porque ninguno tenemos 80 años. No sé, Yané, ¿cuántos tiene? No, cierto, no alcanza, cierto, no. No alcanza, güey. 80 años no alcanza. Ay, qué lindo. ¿Quién fue? 80 años pasó de preparación. Ah. Nosotros nos hubiéramos muerto. Porque nosotros pasamos 10 años de preparación y andamos quejambrosos y andamos aburridos y andamos desanimados. Pasamos 20 años de preparación y andamos en cosas raras, en cosas extrañas. Pero Moisés pasó 80 años de su vida siendo preparado por Dios para la misión que él le tenía. Porque así es esto, ¿no? Yo no sé, los que ya llevamos años en esto, sabemos que aquí hay una palabra clave en el cristianismo, clave. Se llama espere. Se llama paciencia. ¿Sí o no? Eso al comienzo uno recién se convierte, eso todo pasa rápido. ¿Ha visto? Uno ora y solo es que uno abra la boca y verá que pum, pum, pum, todo le cae el cielo. Uno dice, uy, aquí es, en esto es, me metí en lo que es. Y así lo enamora uno el Señor. Y después pasa el tiempito Y uno, bueno, señor, ahora quiero esto. Y dámelo. ¿Y qué pasa? Ya. Y ahí empieza el sufrimiento, ¿verdad? Porque a veces uno tiene que esperar un año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años y tal vez, quién sabe si pasemos a la eternidad sin haber recibido lo prometido, como le pasó a todos estos hombres de Dios. ¿Ah? Pero entienda eso, usted que está comenzando el camino del Señor, aquí hay una palabra clave, es paciencia. Espérese, espérese. ¿Hasta cuándo? No sé, pero espérate, no seas así. Y lo que vamos a ver, lo que tenemos, hermano, en este texto que hemos leído, son alrededor de 80 años de historia, ¿eh? En 15 versículos, 80 años de historia. Le acabo de leer aquí, 80 años de historia. Porque nos habla de la preparación de Moisés desde que es un niño, un adolescente que fue entregado, destetado. Recuerde que eso fue alrededor de los 3 a 5 años, hasta el punto culminante allí donde inicia el capítulo 3, que es donde Moisés es llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel. En ese momento él tiene 80 años de edad. Y vamos a ver cómo preparó Dios a Moisés. Porque parecido sucede con nosotros. Fíjese lo que voy a decir. En primer lugar, Moisés fue preparado en la fe. En la fe. Moisés fue un hombre de fe. Para abrir el mar rojo, para que Dios lo usara mejor, para abrir el mar rojo, para sacar agua de la roca, para hacer llover maná, codornices, para enfrentar a los enemigos en el desierto, Moisés requirió fe. Y fue Dios a quien le preparó allí en la fe. Sus padres eran dos personas de fe, hermano. Porque usted sabe que al fin y al cabo, Moisés terminó siendo criado por su misma mamá. Al menos hasta aproximadamente los 5 años de edad, que era la época del destete. Y luego se lo llevaron a la hija del faraón. ¿Eh? Pero fue criado él por sus padres, que eran hombres de fe, hermano. Mujeres de fe. ¿Y cómo sabemos que eran hombres y mujeres de fe? Porque la Biblia lo dice. Si usted lee en Hebreos, por favor, no vaya a perder Éxodo. Pero busque Hebreos. Mire, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Amén. Verso 23. Dice que sus padres eran gente de fe, hermano. Gente que le creía a Dios. Gente que tenía confianza en el Señor. Dígame cuando lo encuentre. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Ve? Sus padres por fe, por la fe, lo escondieron, querido hermano. Y fue fe también, como vimos hace 15 días, lo que ellos necesitaron para haber tomado al niño pequeño, haberlo puesto allí en el arquita que construyeron. Y dejarlo al río, ellos de alguna manera sabían que Dios iba a cuidar, iba a proteger a ese niño. Eran gente, hermano, de fe. Ahora, luego vemos a Moisés grande haciendo cosas que seguramente aprendió de esos padres de fe, que no las aprendió en el palacio del faraón, sino las aprendió de sus padres. Cosas como que, por ejemplo, Moisés sabía que él había sido escogido, destinado por Dios para ser el libertador del pueblo. Mira lo que dice Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, verso 25. Hechos capítulo 7, verso 25 dice, y él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les estaba dando libertad por mano suya. Mas ellos no comprendieron así. Moisés, cuando fue allí, en lo que acabamos de leer, a defender al hebreo del egipcio, él ya sabía que Dios lo había escogido para que a través de él su pueblo tuviera libertad. ¿Ah? ¿Cómo le parece eso? Ahora, ¿dónde aprendió él eso? ¿Será que lo aprendió en el palacio del faraón? Donde en el palacio del faraón hubieran sabido eso, matan a Moisés. Por ende, eso no se lo dijo ni su madrastra o madre adoptiva, mejor, ni se lo dijo el faraón, ni se lo dijo nadie en la corte del faraón. Eso se lo tuvo que haber dicho, se lo tuvo que haber enseñado su propia mamá, si no fue que lo recibió por una revelación, lo cual dudo. Yo creo que lo recibió de la mamá. Y me vino a Jocabé allí diciéndole: Moisés, tú eres un muchacho con propósito. Moisés, Dios tiene un plan para tu vida. Moisés, Dios tiene un propósito. Moisés, Dios te escogió a ti para que fueras el libertador de Israel. Y Moisés creció con esa palabra en su corazón, con esa palabra de fe en su corazón. Su mamá le enseñaría estas cosas. Ahora, esto lo refuerza, esta teoría que le estoy contando, lo refuerza el hecho de que hay una tradición judía que dice que la hermana de Moisés, que se llamaba ¿cómo? María o Miriam, antes de que, como ella era profetisa, recuerda que la Biblia dice que ella era profetisa, antes de que Moisés naciera, ella predijo el destino de Moisés. Ella predijo que Moisés nacería y que sería un libertador, y por esa sería la razón, según la tradición judía esta que les cuento, por la que sus padres le protegieron, hermano. No sabemos si eso es verdad, pero lo que sí es verdad es que la Biblia dice que ese niño era hermoso, y en el pensamiento de esa época, cuando un niño era hermoso, la gente decía que este era un niño favorecido de Dios, que este era un niño especial. Tienen la mano de feos porque a ninguno más consideraron así, ¿cierto? Pero a Moisés, que era hermoso, dice la Escritura, tenía el favor de Dios. Y Hechos 7:20 lo dice, en efecto. Mire, allí atrasito donde estábamos leyendo, Hechos 7:20 dice: en aquel tiempo nació Moisés y fue hermoso a los ojos de Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Ese niño tenía el favor de Dios. Si fue verdad esta historia, entonces ya sus padres y toda su familia sabían lo que ese niño iba a hacer. Por eso lo protegieron, pero también se lo enseñaron y pusieron en su corazón esa visión, esas palabras de fe. Tú eres un niño especial, tú eres un niño con propósito. Dios te va a usar, tú vas a ser un libertador, tú vas a hacer cosa tremenda en las manos de Dios, hermano. Fe le impartieron, sembraron en su corazón una palabra de visión en su alma. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, no solo nos dice esto de Moisés, sino que también Hebreos, mire, capítulo 11, verso 24 al 26, nos dice otra cosa sobre Moisés, que nos demuestra su fe, fe que aprendió de sus padres, fe que seguramente aprendió de sus padres. Hebreos 11, verso 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada, ¿dónde? ¿Dónde? En el galardón. Cuando ya fue grande, teniendo claro su propósito de vida, y recibió la oportunidad de escoger entre ser un príncipe egipcio, entre gozar de los deleites de la corte egipcia, cuando tuvo la oportunidad de escoger entre eso y ser el libertador y sufrir oprobio, él prefirió el oprobio. No, lo dice claro el verso 26. El vituperio de Cristo lo prefirió que los tesoros de los egipcios. ¿Dónde aprendió eso Moisés? ¿Dónde lo aprendió? ¿En el palacio del faraón? No. Lo aprendió de su pueblo judío y seguramente de sus padres, que eran gente de fe, hermano. Le dijo, mira, hay galardón para ti, Moisés. El día que te toque escoger, no prefieras el oro, ni la plata, ni la posición, ni el estatus de Egipto. Escoge el llamado que Dios te ha hecho, porque hay galardón para ti, Moisés. Y así fue como Dios, a través de sus padres, a través de su pueblo hebreo, preparó a Moisés para la tarea que le tenía encomendada. Lo hizo un hombre, de fe, hermano. Ahora entienda, hermano, la fe es una preparación para la vida. Nuestros hijos necesitan que nosotros, sus padres, les criemos en un ambiente de fe y de confianza en el Señor. Porque la fe es una preparación para la vida. Si sus hijos aprenden la fe y la confianza en Dios, la vida será más fácil para ellos. Que si aprenden a andar quejándose y a andar siendo pesimistas y negativos porque tienen unos padres que son así. Nuestros hijos, hermanos. Nuestros hijos necesitan de nosotros que sembremos palabras de fe en sus corazones. Que les sembremos una visión de Dios en sus corazones. Que le digamos, tú no eres un niño cualquiera, tú eres un niño especial, porque eres un hijo de Dios. Tú eres un niño con propósito, tú vas a ser grande, Dios te va a usar. Y esas palabras deben ser sembradas en el corazón de nuestros hijos. En lugar de andar diciéndole majadero, chino casposo, mire esto, usted es un cansón, usted es lo peor. No. Nosotros, Dios nos ha dado las responsabilidades de poner las manos sobre nuestros hijos, orar por ellos diciéndole, Dios te va a bendecir, tú vas a ser grande en las manos de Dios, tú vas a hacer cosa tremenda en las manos del Señor. Nuestros hijos necesitan ser preparados para la vida a través de la fe. Somos nosotros, sus padres, los que tenemos que enseñarle la palabra a ellos, la doctrina a ellos. Para que cuando crezcan así como Moisés, ellos sepan que hay galardón para ellos, hermano. Y escojan el vituperio de Cristo y el oprobio de Cristo si es necesario, antes que los deleites del mundo, como le pasó a Moisés. Pero somos nosotros quien con nuestra oración, nuestras palabras, nuestro ejemplo, debemos hacer esto con nuestros hijos. Porque la fe es una preparación para la vida. Dios usa a los padres de un niño para formarlo en el propósito que él tiene para la vida de ese niño. Pero nosotros debemos cumplir con nuestro cometido. Le pregunto, ¿lo está haciendo usted? ¿Ora usted por sus hijos? ¿Está allí sembrando una palabra de fe, una visión de fe en el corazón de los niños y las niñas? Está usted enseñando la palabra a ellos, la doctrina a ellos, se sienta con ellos, saca tiempo, abre la Biblia, le lee la Biblia, la ilustrada, la que sea. Y le está mostrando lo que es ser un cristiano verdadero. Que entre otras cosas, todos ustedes que presentaron sus hijos ante el Señor, fue a lo que se comprometieron, ¿sí o no? Amén. Ustedes dijeron aquí delante de Dios y los testigos que ustedes iban a enseñar a sus hijos el temor y la fe en Dios. Ahora entienda, los padres de Moisés eran gente de fe y le transmitieron esa fe a él. Dios usó a esos padres para formar a ese niño en el propósito que Dios tenía para la vida de ese niño. Y es algo que nos corresponde a nosotros. Entonces, Moisés fue preparado en la fe. Pero en segundo lugar, fíjese, Moisés fue preparado en lo secular. El verso 10 de Éxodo 2, dice la Escritura, Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ya usted sabe que Moisés quiere decir que rescatado de las aguas, o sacado de las aguas, o hijo de las aguas. Yo, haciendo ese estudio, caí en cuenta de algo que no había que... Tenga en cuenta el detalle. Moisés. ¿Cierto? Ahora piensa en un personaje egipcio famoso, Ramsés. ¿Se da cuenta que ambos terminan en Cés? ¿Sí? Y así usted mira nombres egipcios y se da cuenta de que terminan en ese Sex. Porque Sex quiere decir hijo. Por ejemplo, Ramsés quiere decir hijo de Ra. Ra era el sol, el dios sol, ¿verdad? Ramsés, ¿ya? Ahora, Moisés es Moisés, que quiere decir hijo del agua. O como usted acaba de decir también, rescatado de las aguas, o sacado de las aguas. ¿Ese nombre se lo puso su mamá? No. Su mamá le hubiera puesto un nombre más así como, no sé, más cristiano, más, más bíblico, más que tuviera que ver con la fe en Dios. Pero él se llamaba así porque ese nombre se lo puso fue la hija del faraón. ¿Recuerda usted cómo se llamaba la hija del faraón? Según la tradición, yo se lo dije hace 15 días. Y a mí esta se me olvidó ya. Termitis era, termitis. Los que toman nota, por favor, echen ahí para atrás un poquito. Termitis, algo así. Bueno, ella se lo puso. Se fue a vivir al palacio Moisés. Y luego usted busque Hechos 7:21. Vaya, vamos a comparar eso. Hechos 7:21. Vaya ya, Hechos 7:21 y 22. Hechos 7:21 y 22 dice: pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y luego dice, y fue instruido Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Alguien encontró el nombre de la señora? Se los debo. El caso fue entonces que Moisés se fue a ir al palacio y allá lo criaron. Como lo que se merecía, como el hijo de la hija del faraón. Dice que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Lo dice el verso 22. Y que por eso, por haber sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios, llegó a ser un hombre poderoso en palabras y en obras. ¿Está comprendiendo la palabra? Mire, la sabiduría de los egipcios comprendía la magia. Suponemos que a Moisés le enseñaron magia, ¿no? Ahí lo sentarían, le harían la clase, pero él ni cuidado pondría, ¿no? Porque su mamá le sembró el temor de Dios en el corazón y el temor de Dios no indica nada con la magia. Pero esa era la sabiduría de los egipcios, la magia. La otra era la astronomía. Ellos eran astrónomos. Las matemáticas y la medicina. O sea que Moisés era un hombre docto, intelectual, no era un ignorante por ahí. Fue un hombre criado en toda la sabiduría de los egipcios. La tradición dice que Moisés llegó a ser un general egipcio. Eso no lo dice la Biblia, lo dice la tradición judía, que llegó a ser un general egipcio. Pero lo que sí sabemos es lo que dice el verso 21, que él llegó a ser un hombre poderoso en palabras y obras. Es decir, Moisés llegó a ser una persona muy importante por las cosas que decía y por las cosas que hacía. Eso quiere decir, esa expresión, llegó a ser muy, muy importante, hermano. Ahora, esa preparación que él recibió, académica, le ayudó para cumplir su misión como siervo de Dios. Si él no hubiera aprendido a escribir allá, no hubiera podido escribir El Pentateuco, como sabemos que él lo escribió, lo vimos en la primera conferencia sobre el Éxodo. Pero aprendió a escribir. Y por él, y esa facultad Dios la usó para que él escribiera el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. Pero indudablemente también todo lo que aprendió allá académicamente en el palacio del faraón también le sirvió. Los 40 años que pasó allá en el desierto cuidando las ovejas, y después también en los 40 años que pasó en el desierto llevando y guiando al pueblo de Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Ahora quiero decir una cosa, mire, prepararse académicamente es una cuestión súper importante. Jesús mismo se preparó. ¿Usted cree que Jesús no estudió? ¿Que era un vago por ahí, calle arriba, calle abajo? No, Jesús estudió. Lucas 2.52 nos lo dice. Mire, por ejemplo, eso. Lucas 2.52. Ojalá eso le motive. Lucas 2.52. Ay, no es 2. Ah, sí. Sí. Dice, y Jesús seguía progresando en sabiduría. Eso indica que él estudiaba en vigor y en gracia ante Dios y ante los hombres. Jesús progresaba, crecía en sabiduría, estudiando. Estudiar nos prepara para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y lo que uno estudia no es una coincidencia, es parte del plan de Dios con nosotros. ¿Me está haciendo entender? Es decir, si usted estudió ingeniería, eso no es una casualidad. Dios le permitió estudiar eso para usarlo en eso. Y si usted estudió veterinaria o va a estudiar o lo que sea, que vaya a estudiar, eso no va a ser una casualidad. Lo que usted estudie, Dios lo permite, porque a través de eso, Dios quiere usarlo en el propósito que Él tiene para su vida. ¿Me hago entender? Algunos hermanos de edad dirán, no, pero eso es para los muchachos, yo vamos a morir, yo que quiero estudiar y esas cosas. ¿Por qué se ríen? ¿Porque estaban pensando eso mismo o qué? No, hermano, vio ahorita en el tiempo salió una noticia ahí que un anciano o anciana era... ¿Anciano de cuántos años, hermano? 75 años, terminó el bachillerato. Está el señor diciendo, no, ya vamos a morir, yo ya estoy pagando ya la ñapa. Va a morir, ¿yo qué va a andar terminando el bachillerato? Eso es para los muchachos, eso es para una persona pues mucho más joven. ¿Yo qué voy a andar con eso? No. Usted sabe que una de las cosas que le gusta a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, es estudiar y ser bueno en lo que estudia. ¿Sí? Por eso es que los mejores puntajes del colegio los tienen los muchachos de la iglesia y las muchachas de la iglesia. Dicen amén. Eso, pura promoción automática, hermano. Lo que llaman hoy promoción automática. ¿Oído la promoción automática? Es más fácil. ¿Cómo? Es más fácil ganar el año que perderlo, ¿no? No, que va perdiendo tres materias. No, eso haga un trabajo y tal, y ahí le nivelamos el doble y tal, y pasó. Brutos, hermano. No, nota lo que pasó en la evaluación esta que hicieron para los europeos de la educación en Colombia. Nos rajamos entre 65 países, creo que vamos como en 63. Y decían, esta mañana estaba oyendo una entrevista, y decían que lo que pasa es que evaluaron así, entre otras cosas, porque los alumnos a los que les hicieron esa prueba no entendían lo que leían. Que fueron a muchachos de 15 años. Entonces, leen, no entienden lo que leen. Pero uno que es creyente entiende que lo que uno estudie en el colegio, en la universidad, en el curso formal, no formal que haga, Eso Dios lo está usando para cumplir su propósito en mi vida. Y por eso lo hago bien y por eso me esfuerzo. Porque todas esas cosas, hermano, nos van a ayudar. Uno es chino, uno no pone cuidado en el colegio. Uno baja la recocha, uno baja por los amigos, uno va por esas cosas. Y luego cuando crece, es que empieza a decir, yo por qué no aproveché, hombre, eso me lo enseñaron en el colegio. Claro que 5 por 4 va a 26, bendito sea Dios. Ah, hermano, que es que a mí no me diga eso de andar estudiando, que eso es muy caro. Y el otro día leí por ahí en Facebook, alguien puso que le parece cara la educación. Espérese a ver lo cara que es la ignorancia, ¿no? Porque la ignorancia sale bien cara, queridos. Uno tiene que esforzarse por estudiar. No, hermano, loro viejo no aprende a hablar. No, loro será el diablo, hermano. Que usted sí puede estudiar y entienda que sea lo que sea que estudie, Dios lo va a usar para el propósito que él tiene con su vida. Todo lo que estudió Moisés en la corte egipcia, seguramente, y lo sabemos porque escribió el Pentateuco, Dios lo usó para cumplir el propósito en él. Dicen amén. Amén. Bueno, yo tengo 40 años. No, mentiras. El otro año va a cumplir 40 años. Yo sigo estudiando. Juicioso ahí. Y mi idea es estudiar hasta que me muera. Porque yo entiendo que entre más estudie, Dios más me puede usar. Entonces, mire, que Moisés fue preparado por sus padres en la fe. Y él fue un hombre de fe porque Dios le dio el don y porque Dios le dio la gracia. Pero también porque hubieron enseñanzas implantadas en su corazón por sus padres. Y luego esas enseñanzas fueron usadas para el propósito que Dios tenía con él. Moisés se preparó secularmente. En la academia fue, estudió, se preocupó, fue el mejor. Y esas cosas Dios las usó para cumplir el propósito en su vida. Vaya a estudiar, hermano, que ojalá un propósito suyo el año que viene sea estudiar. Amén. Que no tengo plata. Vea, vaya a internet, o en el SENA hacen cursos de lo que sea y gratis. Pero claro, como mejor está la novela, ¿verdad? Mejor está el Facebook. Con el Hawái. Pero hubo una tercera preparación de Moisés para el propósito de Dios. Y usted lo lee en Éxodo 2, del verso 11 al 25. Esa fue su tercera preparación. Éxodo 2, verso 11 al 25. Nos dice, pues, que un día Moisés salió y vio que un egipcio estaba maltratando al hebreo. Y si usted nota en lo que se lee, hay como un sentido muy profundo de la justicia en Moisés. Porque cuando vio que el fuerte estaba oprimiendo al débil, él quiso ir en ayuda del débil. Pero se le fue la mano, hermano. Y mató al egipcio. Y dijo, no, toca enterrarlo, porque donde se den cuenta me matan a mí. Y abrió un hueco allá y enterró al egipcio. Y Moisés dijo, ya la hice. Nadie se dio cuenta. Y al otro día salió. Y de nuevo ese sentido de la justicia en Moisés. Vio a dos hebreos peleando y dijo, ¿por qué peleas con tu hermano? No, no hagas eso a tu prójimo. Usted no sea metiche, le dijo. No se meta. ¿O qué? ¿O me va a matar como mató al egipcio? Y el hombre dijo, no, esto se sabe ya. Y peor, el faraón se enteró también. Y el faraón dijo, puede ser muy hijo de mi hija, que lo va a matar. Y este hombre salió a huir. Tenía 40 años. Huyó y dice que se fue al desierto. a la tierra de Madián, región desértica, también tenía oasis. Pero en general era un desierto Madián. Y él se fue a Madián, imagínese el cambio de los lujos y los placeres que podía recibir en el palacio del faraón, a vivir con escorpiones, alacranes, el sol, el calor, todo lo que pasa en el desierto, hermano. Y se fue, pues ya se sentó en un pozo. Y venían unas muchachas. Tararararara. ¿Ah? Siete hijas de un tal Reuel. Sí, Reuel se llamaba, no es chiste. Yo sé que parece chiste, pero... Reuel, hermano. O Rahuel. Sí, así se llamaba. Otras partes de la Biblia lo conocen como Jetro. Sacerdote Jetro. O Reuel o Rahuel. Jetro quiere decir excelencia, anote ahí. Eso quiere decir Jetro, excelencia. Y tenía siete hijas. Y había una, hermano, que... Es una cusita. Una cusita, dice la Biblia. Así como le gustan a Jairo, así. Ahí venía. Se llamaba Séfora. Sí, porque a él le gustan las mujeres, ¿verdad, hermano? Amén. Claro. Peor si le gustan los hombres, hermano. Tú vas a poner en disciplina o algo. Séfora se llamaba, verso. Séfora quiere decir pájaro, gorrión. Seforita, mi pajarito. Ya sabemos cómo le decía Moisés a la esposa. Pajarito, mi gorrioncito. ¿Cómo le dice usted a su esposo? ¿Bebé? De gorila era, ¿no? Porque... Hola, bebé. Dígale, pero de gorila, oye, por... Feo, hermano. ¿A cuánto le dicen bebé? Le la mano. Ay, no. Las esposas no salen de ahí, las novias, bebé. Y uno lo mira y dice, pero es chimpancé, ¿no? Porque... Bueno, Séfora quiere decir pájaro o gorrión. Sí. Cuando Moisés estaba ahora decía, pájaro, venga para acá. Y ese pájaro venía rápido, hermano. Y cuando estaba tierno le decía, mi pajarita. ¿Quién sabe? No, estoy bromeando, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que Séfora quiere decir pájaro. Yes. Ustedes vinieron ahí, iban a sacar agua para darle de ver a las ovejas. Y llegaron los malandros, hermano. ¿Entonces qué? ¡Quite el pozo! ¿Cierto que dice, verdad? Vinieron los malandros y las echaron del pozo. Y no, eso Moisés... Note el sentido, otra vez la justicia en él, ¿ve? Yo creo que eso era un valor en él. Defendió al hebreo del egipcio. Quiso mediar entre dos que reñían allí. Y ahora defiende a las mujeres de los malandros pastores esos. Pero pastores de ovejas de verdad, ¿no? No crean que de ovejas. Sí. De los malandros esos. Y eso Moisés, eso sacó el Kung Fu, el Shaolin, el Karate Do. Ya. Le dio duro, hermano. Como dirían por allá, le dio en la jeta. Y luego, él, muy caballero, le dio de beber a las ovejas de las... Y esa Séfora era una malagradecida. Agarró, bueno, gracias, chay, salió y se fue y lo dejó ahí, hermano. No, ¿qué? ¿A usted cree que soy gratis? ¿Que uno me porta así? No. No saben las mujeres eso. ¿Usted cree que son amables con ustedes porque sí? Sí, sí, ¿cómo no? No, papá, uno no va a apuntar ni nada. Ah, no, Jairo sí, Jairo. Jairo, él da la puntada y no se pone el dedo. Lo dejó ahí, cuando llegó a la casa el papá le dijo, ¿y usted por qué llegaron tan rápido? ¿Qué les pasó? Y no, es que un egipcio. Tenía una pinta de egipcio ese Moisés, hermano. Pues era hebreo, pero tenía una pinta de egipcio así. El egipcio es un egipcio. Nos defendió y le dio de beber a todas las ovejas y todo. Y él dijo, ¿y dónde está? No, ya lo dejamos. ¡No, tráiganlo, hombre! Y fue y comió ese día el verso 21. De una vez negoció a Séfora ahí. Sí, porque eso era negociado, hermano. Jetro le dio a Séfora esposa. ¿Ah? Y de una vez le dio a luz un hijo. Eso fue sin mediar palabra de nada, de una, hermano. Gerson se llamaba. Y Gerson quiere decir extranjero. Dicen amén. Y luego tuvieron otro hijo, que llamó Eliezer, que quiere decir, Dios es mi ayuda. Y Moisés fue un hombre fiel, porque esta fue la una. Eso no era como Abraham, no. Y como los otros, no. Este fue un hombre fiel. Es la única esposa de la que tenemos referencia en la Biblia. En número 12 nos habla de la mujer Cusita. Probablemente era ella. O sea que Séfora, según eso, no era así tez blanca, así como el pastor. No. Sino que esa muchacha era morenita. Morenita era. La Cusita. Sí, así. La cosita esa. Sí. La Cusita, así dice la Biblia. Hermano, y allí ya se casó, hizo familia. Y ahí estaba, se dedicó a cuidar ovejas. Y ahí estuvo 40 años. Ah. ¿Sabe dónde Dios más lo forma uno? En Madián. En Madián. ¿Sabe qué es Madián? El desierto allá. Allá es la formación, hermano. El desierto es el lugar de la prueba. De la disciplina, de la purificación que nos viene de parte de Dios. O sea, que Dios no solo me prepara o usa a mis padres para prepararme para el propósito que Él tiene para mí. Dios no solo usa la academia y lo que estudio, sino que Dios también usa las circunstancias. Dios no desperdicia ni una sola de nuestras penas. Todas las usa para su gloria. Todas las usa para formarnos en los siervos y en las siervas que Él quiere que nosotros seamos. A nosotros nos gusta más el palacio del faraón. Claro, allá nos podemos levantar tarde, podemos comer manjares, nos echan viento, ¿verdad? Cómodamente vivimos en el palacio del faraón, pero allí no somos formados a cabalidad. Somos formados en la cabalidad cuando Dios nos lleva al desierto. Prueba, disciplina, tribulación, angustia. Allí Dios nos amasa. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, chiquitica. Ahora sí, chiquitico. Aquí tú y yo. Aquí te voy a formar a la imagen de mi hijo. Aquí es donde vas a salir parecido a la imagen de mi hijo. Moisés en el desierto entendió que no era por su fuerza, que era por la fuerza de Dios que él liberaría al pueblo. 40 años atrás quiso hacerlo por su fuerza y mató al egipcio. Pero 40 años de prueba y disciplina, de aprendizaje. Le enseñaron que era en el poder de Dios. Y de la misma manera, si Dios en el desierto nos enseña a nosotros. Por eso cuando usted pase por tribulaciones, angustias, desiertos, pase por su Madián, briegue a aprender, oyó. Porque si no aprende, lo echan para atrás otra vez. Y ahí, hasta que se la aprenda, oyó, de memoria. Mire, para terminar y para que oremos, lo que dice Ezequiel 20, 35 al 36. ¿Cómo me habló Dios en estos textos? Ezequiel 20, 35 al 36 dice: como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Señor Jehová. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. ¿Dónde? En el desierto nos hará pasar por la vara. En el desierto es que Dios litiga con nosotros. Nos confronta, nos para de frente y nos dice: ¿qué es lo que es entonces? Pero mira lo que dice Oseas 2:14 también. Oseas capítulo 2, verso 14. Dice: por eso, he aquí que yo la voy a seducir. Y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Dónde hablará al corazón? ¿En el palacio del faraón? ¿En la comodidad? En el desierto. Allá le hablaré a su corazón. ¿Está entendiendo? Así que no desprecie las penas. No desprecie los desiertos. No desprecie las pruebas. Dios lo está formando. Dios le está moldeando. Dios le está haciendo parecido a su hijo. Pastor, ¿cuántos años más? Pues ojalá haya esperanza en saber que Moisés pasó 40 años ahí. Le dije al comienzo que aquí hay una palabra clave, ¿verdad? Y se llama espérese. Paciencia. Espérese. Y si me espero, sí, tal vez. Porque de pronto usted se muere sin haber recibido lo prometido. Como dice la Biblia, que le pasó a todos sus siervos. Pero lo que sí es cierto es que ahí en el desierto es donde el Señor está haciendo más a la imagen de su Hijo. En cómo preparó Dios a Moisés, hallamos un ejemplo de cómo y qué cosas usa Dios para prepararnos a nosotros para sus planes y sus propósitos. Dios nos prepara a través de la fe. Y cuando tenemos la fortuna de nacer en un hogar cristiano o de tener padres cristianos, ellos son los encargados de sembrar esa fe y esa visión y esa confianza de Dios en nuestro corazón y de enseñarnos que en Dios hay galardón. Con sus palabras, su oración y su ejemplo, somos nosotros los llamados a ser usados por Dios para que nuestros hijos sean formados en la fe de Dios. Moisés fue preparado en la academia. Así usted entienda, Dios usa lo que sea que usted quiera estudiar para cumplir su propósito. Por eso usted debe estudiar, no importa la edad que tenga. Te debe estudiar y ser el mejor en lo que estudia. Porque Dios está usando eso para cumplir el propósito. Y por último, entienda, Moisés fue formado durante 40 años en el desierto siendo pastor de ovejas. Dios usa los desiertos en nuestra vida, entonces, para formarnos. No los desprecie, no se desanime, no se amargue en ellos. Úselos. Aprenda y espere. Seguramente Dios tendrá cosas hermosas para su vida, como las tuvo para Moisés. Bendito su nombre. Vamos a estar de pie, hermanos. Oh, amamos tu presencia, Señor. Esta noche amamos tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero orar por los que están pasando el desierto. El desierto es el lugar de la prueba, la disciplina de Dios, la tribulación, la angustia. Haya esperanza en saber que allí Dios te está formando a la imagen de su Hijo. Si estás pasando por un desierto, levanta tu mano derecha en alto. Alzó su mano, ponle tu mano sobre su hombro. Si ambos alzaron la mano, es el día de fortalecerse juntos. Pon tu mano sobre su hombro. Y ora a Dios por esa mujer. Ora a Dios por ese hombre. Dios, mira los desiertos, los madianes, que pasa tu pueblo, Padre. El lugar de la prueba, de la disciplina, de la angustia, de las lágrimas, de la espera. Espera que desespera, Señor. Tu mano sobre el hombro de esa persona. Oh Dios. Oh Espíritu Santo está aquí. Yo siento su presencia. Ore por esa persona y dígale: Dios, que no desmaye mientras espera. Que no desmaye mientras esperas. Que tú le des fe esta noche, Padre. Que le des ánimo esta noche. A esta sierva, a este siervo, Señor. Oh Rey, glorifícate. Seca las lágrimas y consuela a tu pueblo hoy, Señor. Consuélalo, Padre. Consuélalo, Señor. Pueblo afligido, desanimado, entristecido, Espíritu de Dios, ven a traer fortaleza, fuego, presencia, presencia. Si es tu tiempo, saca a mi hermano del desierto. Si es tu momento, Señor. Oh, Rey. Fluye, Espíritu, fluye esta hora. Consolando. Consolando. Tu pueblo en medio del desierto, Señor. Consolando la iglesia en medio del desierto. Ayúdanos, ayúdanos a soportar en la espera. Nos alimenta la idea de que así como a Moisés, tú también nos vas a bendecir y a usar a nosotros, Padre. Por favor, Señor. Que las lágrimas que hoy se derraman aquí no sean en vano, Señor. Que haya descanso tu pueblo. Que los traigas un oasis, Señor. Un oasis donde puedan descansar. Vivir tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Te damos en esta noche, Señor. Precioso eres. Levanta tus brazos. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Eres mi fuente. Eres mi fuente de amor. Eres en medio del desierto, dile a Él. Dile. El latir del corazón. Bendito Jesús. Mi deseo. Bendito Jesús. gracias, Señor, te doy.